¿Y qué más hay para festejar? Algo lindo. Algo lindo. Tenemos, dentro de tanta mala, dentro de tanta pálida, tenemos una buena noticia, una que festejar para la clase. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa por el asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado. Y además dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Chazú, que era el único que había sido imputado en la causa. Así que es una buena nueva. La causa se reabre a los fines de, cumplir con las medidas de prueba que habían quedado pendientes. ¿Se acuerdan que en algún momento, hace unas semanas, cuando fue el aniversario de la desaparición de Santiago, que hicimos un programa especial de eso, hablamos un poco de las pruebas que habían quedado pendientes, por ejemplo, el peritaje de los billetes y cosas que habían quedado medio inconclusas y que no habían dado explicación? Entonces, la Cámara entiende que hay que dejar de lado la desaparición forzada, que esa hipótesis ya se investigó y que las pruebas dieron que no, pero que no se investigó ninguna otra hipótesis. Entonces, la Cámara abre la puerta a un nuevo tipo de delito que no se había investigado, que es el abandono de persona. ¿Sí? Lo que entienden los jueces que dictaron esta resolución es que puede que haya pasado que los gendarmes, uno o más, hayan visto a Santiago en el río, lo hayan empujado, o Santiago haya entrado al río Chubut y lo hayan visto y lo hayan dejado, configurando lo que es el delito de abandono de personas. Así que esto hay que festejarlo. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema porque seguro vamos a tener alguna noticia más, pero es una buena. Una cosita quería agregar que me parece peligroso, no sé si grave por el momento, y es que por lo menos lo que yo leí es que lo que sigue a investigar es si el abandono había sido por gendarmería o había sido por la comunidad mapu. Exacto. Por lo cual, digo, ya como nos pasó cuando desaparece Santiago, que sabíamos que los iban a cagar a palos y que iba a ser una cacería y pasó lo de Jones Walla, digo, genera un poco de... Sí, en realidad, independientemente de la cuestión normativa, en los términos que lo plantean los jueces y demás, acá lo que tenemos es una victoria. Nuestra, o sea, claramente. Había una puerta que estaba cerrada porque un sobreseimiento implica, no es una valla para avanzar en una investigación, y la lucha consiguió levantar esa valla. Sí. Obviamente, en clave de justicia, que siempre convalida la actuación de los aparatos represivos, que tiene contactos con los que están interesados económicamente en perseguir a las comunidades que se levantan en lucha por sus tierras. Entonces, esto es una victoria. Luego, bueno, esto habrá que seguir batallando, que seguir y batallando. Pero la lucha, en este caso, nos dio resultado. Siempre da resultado. Sí, vamos. Cuando nos enteramos, creo que todo es... ¿no? Yo por lo menos... Sí, es un mimito después de tanto palo. Bien. Bien, estamos tratando de comunicarnos con el compa de... judiciales de Chubut, sí. ¿No? Es así, amiga. Sí, es así. En contacto para ponernos un poco ahí en vivo y en directo de lo que es la lucha. Tal cual, tal bueno, cual. Bueno, y estamos resolviendo la cuestión técnica, pero estamos ahí. Bien. Mientras se produce la comunicación, sí, efectivamente vamos a estar hablando con José Luis Ronconi, es un compañero, es un dirigente judicial del Sindicato de Judiciales de Chubut y es un activo en esta lucha que tiene a todos y todas las trabajadoras estatales en pie de defensa por su salario. O sea, los compañeros dejaron de cobrar en julio en una provincia que produce millones y millones y millones porque flota en petróleo. Entonces, bueno... Es un. Y los métodos, siempre lo destaco, los métodos que tiene, que tienen nuestros patagonieses, no es la palabra, pero bueno, es la lucha, es la acción directa, es la asamblea, y ahí están resistiendo. Fueron reprimidos por una patota este miércoles, una patota que organizó el Sindicato de Petroleros, que responde a José Ávila. Sí, y con una complicidad política y obviamente del aparato represivo, porque antes de que baje la patota en la ruta donde estaban los compañeros y las compañeras, hubo todo un corte de luz, liberaron la zona, digo, la gendarmería que estaba ahí como de repente no estaba más. Sí, estas son las prácticas a las que nos tienen acostumbradas las burocracias sindicales y los Mal. Gobiernos ajustadores. Esto lo pasamos con Mariano. Sí. Y el método de la terciarización de la represión, ¿no? Bueno, claro. Mal. De hecho, ¿se acuerdan que cuando fue lo de los petroleros de las Heras, que los compas estaban en lucha ya, en la, digamos, había todo un sector que mismo de los mismos laburantes que los cagaban a palos? Exacto. Bien. Pauli. Bien, estamos comunicadas. Ay, qué belleza. Estamos conectadas. Tenemos un móvil directo. Estamos. Bien, ahí. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, acá te hablamos. Hola, José Luis. Hola, José Luis, gracias. Desde Remedios de Escalada, Radio Mosh, Huelga de Amores. Bueno, compa, nosotros hicimos una pequeña intro, pero acá el que tiene la data, el que sabe lo que está pasando, sos vos. Así que, bueno... contanos, ¿cómo es la situación, el conflicto? ¿Qué es lo que hace que Chubut se esté prendiendo fuego? Bueno, mira, nosotros ya desde el año pasado veníamos sufriendo el no pago de salarios directamente. No es que estemos discutiendo aumentos salariales o condiciones de trabajo o otras cuestiones subjetivas, si querés, porque da lugar a opiniones. Acá lo que estamos discutiendo es que el Estado no paga... el contrato laboral, o sea, lo que acordó pagarle a los trabajadores y trabajadoras, a las jubiladas y jubilados, no está cumpliendo con eso ya. El año pasado, previo a las elecciones para gobernador, que se desarrollaron a principios de este año, nosotros ya decíamos que lo que estábamos viendo era una puesta en crisis de la sociedad chubutense, para poder aplicar lo que Naomi Klein llamaba doctrina de shock, o llama doctrina de shock, que es que el capitalismo se sirve de determinadas situaciones de catástrofe naturales, como pudo haber sido el Katrina en Nueva Orleans, un estado que hasta ese momento tenía, realmente era de los más sociales en el sentido de la distribución del ingreso, en el sentido de la carga pública en educación, salud y demás en Estados Unidos, y después del Katrina se encargaron de achicar todo lo que era el gasto en salud, educación, etcétera, etcétera. Digo, ese es un caso. Pero también se puede producir caos por lo que ha venido ocurriendo en Argentina, tanto a nivel nacional como local. Cuando vos no grabás a los ricos y estás tomando deuda permanentemente, llega un momento que se corta el crédito y ahí empezás a tener problemas de fiscales. ¿Y cómo lo quieren resolver generalmente? Y con ajuste. Como no lo pueden hacer en condiciones normales, nos ponen en crisis. A eso me refiero. O sea, acá hay una crisis que es por efecto de la desocupación, la devaluación, el alto costo de vida, o sea, cómo se acelera un cambio negativo de inflación, y bueno, toda esta genera desconcierto social, genera crisis que se utilizan para que la sociedad acepte políticas que en condiciones normales no aceptaría. En el caso de Chubut, para hacerla breve, esas políticas son la instalación de la mega minería, que no tiene consenso social. Acá hemos dado desde hace más de 15 años un profundo debate sobre el impacto ambiental, pero además sobre el saqueo, sobre, en definitiva, la no conveniencia de ese tipo de actividades económicas. Y el Estado sabe de la riqueza enorme que hay en plata, en oro, en uranio, y quiere habilitar, este Estado quiere habilitar a grupos económicos a que produzcan el saqueo, porque en definitiva de eso se trata. Claro, es como... Y el otro tema... Sí. Discúlpame. No, sí. Bueno, y el otro tema es, por ejemplo, nosotros en Chubut tenemos la caja de jubilaciones propia del Estado, no fue traspasada al ANSES, y es una caja que no es deficitaria, y sin embargo, como permanentemente el Estado provincial no ha depositado allí lo que tenía que depositar, ha tomado crédito de esa manera, hoy también la pone en crisis, y es otra de las políticas que quiere implementar, el pase de la caja de jubilaciones hacia la esfera del ANSES como primer paso para una posible privatización a futuro, como plantea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Sí, como también nos quieren hacer acá en la provincia. ¿Eh? Digamos, esto que vos decís de las políticas que tienen que ver con la caja de jubilación, en fin, es ir expropiando lo que más pueden de los recursos que son nuestros. Y esto, ¿no? Sin atacar o protegiendo inclusive a los que tienen ganancias multimillonarias, porque es esto, la que la crisis la pague la clase. Es una muestra. Y una preguntita quería hacerte puntual. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que sucedió de la represión? O sea, de la represión, de la patota que atacó el miércoles el piquete. Porque mucho de lo que se dice acá, y sobre todo en los medios, es que era trabajador contra trabajador. No, fue, mirá, lo desmiento categóricamente. Nosotros hemos estado como trabajadores judiciales al lado de los docentes, los estatales, en la ruta. Si bien en ese momento no estábamos, la mayoría eran docentes. Lo que ha ocurrido ahí fue la producción de una zona liberada por parte del ministro coordinador Mazzoni, que es el principal aprendiz de Bullrich, porque asume todas las prácticas que ha asumido Bullrich lamentablemente todos estos años. Loma Ávila como secretario de Trabajadores de Petróleos Privados, pero a ver, representante de Pan American, representante también de Petrominera Chubut, que es una empresa estatal, ¿no? O sea, vos tenés el secretario general de un gremio que no está representando los intereses de la clase, sino todo lo contrario. Por un lado los del Estado y por otro lado los de los privados. Pan American, sobre todo, porque acá es la principal operadora, ¿no? Para los oyentes. Chubut produce el 30% del petróleo nacional en esta zona de Cerro Dragón, la que tiene Pan American, ¿no? Acá operan Benetton es el principal terrateniente extranjero en Argentina con 884.000 hectáreas. En toda esa extensión de territorio que podría ser una provincia más en Argentina, vos tenés, por supuesto que se desarrolla desde Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, tiene estancias en todas estas provincias. Bueno, en el caso de Chubut no paga impuesto inmobiliario rural, cuando cualquier vecino lo paga, produce lana, cuero, carne, madera, forrajes, y nada comercializa en la zona, todo exporta y exporta sin valor agregado prácticamente. La lana, por ejemplo, la exporta sucia y no se le pone condicionamientos a eso. En el caso de Aluar, 3.000 millones de pesos ganancia neta declarada por Aluar en un semestre. O sea, Aluar tiene ganancias que superan el presupuesto del Poder Judicial de la provincia, por ejemplo. Me parece que, como reflexión, lo importante es como hacer notar que los que pierden siempre somos los laburantes, porque en realidad la burguesía, sobre todo, en este momento del país donde todas estas crisis, no está perdiendo un mango, se la está llevando todo. No, mira, justamente no te atendí de primera porque estaba hablando con Julio Gambina, un economista, y rectificando valores. Cualquier asalariado ocupa prácticamente el 50% de sus ingresos en cargas tributarias. O sea, trabaja la mitad del tiempo para el Estado. Claro. Eso no ocurre con el sector privado. Apenas llegan al 30-35% de sus ganancias. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, son ganancias que declaran ellos. Que ni siquiera hay un control eficiente de parte del Estado. Claro, y la verdad que lateralicé la cuestión y me olvidé de contestarte si eran petroleros los que atacaron a los docentes o no. Sí. No eran petroleros, eran, digamos, usando terminología apropiada, son verdaderos lúmpenes, que fue a recolectar Loma Ávila como... el representante del sindicato petrolero, pero yo te puedo asegurar que a lo largo de todos los días de corte de ruta, la solidaridad de los trabajadores petroleros fue realmente emocionante, ¿no? Se bajaban de los micros, de las camionetas, y les entregaban a las docentes, los docentes, los mamelucos, las camperas, los botines, para que pudieran estar ahí en medio del frío, el viento, y también incluso la nieve, porque hubo días de ventisca y de nevada. La verdad, José Luis, ustedes son un ejemplo de lucha, no solo en los métodos, sino en la unidad. Esto que estás contando, la verdad que emociona, ¿no? Porque... No, sí, realmente en eso. Y la respuesta a este acto patoteril lamentablemente burócrata sindical, que está a cargo de uno de los sindicatos más importantes de la zona, fue cacheteada de una manera contundente por toda la sociedad. Vos sabés que hubo una movilización, algunos medios dicen 30.000, otros medios dicen 50.000. Lo concreto es que cuando nos quedamos 20 días sin agua en las calles de Comodoro, marcharon 15.000 personas. Sí, y ahora, frente a esto de generar una zona liberada, el actuar de una patota, que hoy, por suerte, por los celulares, por la inmediatez que nos da la tecnología, lo pudimos ver, lo pudimos mostrar. Pudieron romper el cerco. Porque vos sabés que, perdón, José, y yo soy docente. Sí. Acá en la provincia de Buenos Aires, no, el sector docente sabía de lo que estaba pasando y, de hecho, por lo menos desde la base, nos costó que Cetera saque un paro a nivel nacional. Pero después el cerco mediático era recontra fuerte, nadie se enteró de nada hasta que sucede esto de la patota y los históricos rompehuelga. Y bueno, y ahí no les quedó otra que, además de sacarlo en la tele mínimamente, pero distorsionando y diciendo que en realidad había sido un enfrentamiento entre laburantes. Bueno, como siempre, ¿no? Como siempre, pero como dos palabras y cerraban el tema. Acá no fue noticia, bueno, por eso necesitábamos... Bueno, Costec y Santillán también en un principio fue el enfrentamiento entre laburantes, digo. Sí, y una noticia que... Siempre están dispuestos los medios. Mirá, yo estoy hablando con vos estás en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, yo estoy en Comodoro... estos últimos 5 días, he hablado con más radios de fuera de la provincia del Chubut que son locales. Y yo tengo muchos años de militancia, es más, he colaborado con la producción de muchos medios, aportando datos, aportando teléfonos de compañeras y compañeros que militan a lo largo y ancho de todo el país, que por suerte son muchos. Y hoy por hoy yo tengo cerrados las radios, los medios. Entonces, justamente hoy en la Asamblea de Judiciales discutíamos que nosotros podemos hacer las medidas más contundentes que se nos ocurran. Hoy están hablando de, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Camioneros en solidaridad con el sector estatal, decretó primero un paro por 24 horas y ahora lo extendió a 72 porque le dice al Estado que han privatizado el control de la ruta en manos de lumpenes y ellos no tienen asegurado el libre tránsito y por lo tanto le exigen al Estado que normalicen la situación porque si no, seguirán de paro en principio y además, por suerte eligieron esta medida porque te digo que en las calles de Comodoro se hablaba de represalias que nosotros, por supuesto, no alentamos porque en definitiva lo único que hacen son lateralizar el conflicto y evitar discutir esto, que es lo que yo te decía hoy, la asamblea de tribunales, ¿no? Bien. Decirle, miren, compañera, compañero, si no somos capaces de discutir la renta que produce Chubut y quiénes se la llevan, y cuánto aportan al Estado esos que se llevan la renta de Chubut, estamos en problemas, porque el paro más contundente va a permitir que hablemos de nuestras medidas, pero no va a permitir que discutamos estas cosas si no lo llevamos al seno de la sociedad y no aprovechamos esta indignación que hay. Bien, esta reserva ética, sí, moral, apareció. Es pasar de lo reivindicativo, usted, la verdad que exacto. El proceso que se están dando, o al menos entiendo lo que vos apuntás, es a un cuestionamiento político profundo. Nos queda toda esa parte que tiene que ver con la cuestión política, la reforma tributaria propuesta por la Mesa Unidad que responde al frente de todos, la relación entre este patotero Ávila, Arcioni, que es el gobernador, y Fernández, que le manda su apoyo, ¿no? Toda la parte política nos merece una nueva charla. Lo cierto es que nosotras tenemos que

presenta El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como Escalando ayer, sin remedio. Una tierra que despierta vientos de rebeldía por las venas abiertas de América Latina. Por nuestra identidad, que no encaje en la sociedad, venimos criticar, porque nos dejen de matar, justicia y verdad, para las que ya no están, para las que están, gritemos fuerte. Por nuestra identidad, que no encaje en la sociedad, venimos criticar, para que nos dejen de matar, memoria y verdad, para las que ya no están, para las que están, un pueblo presente. Llegó la hora, es tiempo de unidad, hay que apagar la tele para ver la realidad. Los medios del gobierno nos vendieron una grieta. La verdadera brecha es el pueblo y la derecha. De un lado están los fachos liberando genocidas, todos custodiados por la yunta asesina, la misma que deprime cuando estamos en la calle, con balas y con gases, para que te calles. No nos van a silenciar. Inventamos enemigas para revivir violentos. Nos quieren divididas, pero estamos bien despiertas. Porque el 2001 no pasó hace mucho tiempo. Seguimos en la calle defendiendo los derechos. Por nuestra identidad, que no encaja en la sociedad, criticar, para que nos dejen de matar. Para las que ya no están, para las que están, gritemos fuerte. Que no encaja en la sociedad, criticar, para que nos dejen de matar. Somos las mujeres, que ya no callamos nada. Las paredes se limpian, pero a las pibas las matan. Alzamos la voz de todas las silenciadas contra todas las violencias. La de lado no es competencia, es compañera. Y juntas somos poderosas. Son nuestras permanentes, no diversidad. Nadie nace en este mundo siendo heterosexual. Ser mujer y hombre es una imposición social. Toda la disidencia, juntas a luchar. En este mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. ¡Lo hará presente! Son los nativos que nunca van a vencer. Somos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Las tierras ancestrales que no se van a vender. Mapuche en pie de lucha, Marichihueu. Para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa. Su camino, mujeres, disidencias, trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, para todes, todos. Somos las abuelas luchadoras del amor, somos esa ronda que se funde en el dolor, somos la semilla que enterraron sin saber. Nuestra lucha vive y crece hasta florecer. Somos el boleto, el lápiz y el papel, que sigue escribiendo y que no van a vencer. Somos militantes de la lucha en libertad. Somos compañeros que gritamos nunca más. Por nuestra identidad, que nos deja la sociedad, venimos a criticar, que no dejen de matar, justicia y verdad, para las que ya no están, para las que están, gritemos fuerte. Por nuestra identidad, que no encaja en la sociedad, venimos a criticar, para que no dejen de matar, memoria y verdad, para las que ya no están, para las que están, un pueblo presente, siempre. Bueno, nada, muchísimas gracias, bienvenides acá a la murguita del barrio escalando sin remedio. Estamos felices. De fiesta. Felices, de fiesta. Acá tienen la fan, tipo. Claro, fan. Ya lo saben. Yo soy fan, todo el mundo me conoce, lo sabe. Me da un poco de vergüenza, pero bueno. Bueno, no, pero no te da vergüenza. No me da vergüenza. Me encanta ser Nos fan. Hacemos cargo del fanatismo que sí, tenemos acá por las compas, que están. Encima es una red. Musical, ya de compañeras acá, porque también están las feminazis. Así que, bien, bueno, bienvenidas. Gracias. Bienvenides. Y anduvieron de viaje ustedes, sí, y nos gustaría que nos cuenten un poquito de ese viajecito, por dónde anduvieron y todas esas cositas. Bueno, nos fuimos a Jujuy. Ah, sí, listo. Nos fuimos a Jujuy. De escalada directo, bien, a Jujuy. Perfecto. Fue en julio, es la segunda vez que participamos como murga. Es un viaje que se hace todos los años, hace varios ya, por el apagón de Ledesma, que fue durante la dictadura cívico-militar. En el pueblo de San Martín, en Ledesma, la empresa, en complicidad con el gobierno dictatorial, lo que realizó fue un apagón en todo el pueblo, y también puso sus camiones a disposición, personal, la fábrica como centro clandestino de detención, algo muy oscuro, perverso y terrible, y de esa manera secuestraron a un montón de compañeros y compañeras. Sí, 500 compañeros y compañeras fue el saldo de esos, que no recuerdo la cantidad que hoy permanecen desaparecidos, pero fue un plan criminal. Imagínense lo que es que te sitien la provincia de tu pueblo, te apaguen la luz y te salgan a buscar. Y te salgan a cazar. A cazar. Fue terrible, sí. Y sobre todo porque lo que nosotras reflexionábamos volviendo, yendo en todo este viaje, es que nosotras también estamos acostumbradas a la movilización que se genera acá en Buenos Aires, las marchas del 24 son inmensas, y allá es un pueblo donde si un grupo de compañeros y compañeras ex detenidos desaparecidos o familiares y amigos de detenidos desaparecidos no sostiene las marchas, no sostiene el acto, se olvida. Claro. Como que hay un miedo y un silencio que también penetró tan profundo. No sé, han contado anécdotas que se cruzaban a sus propios represores y torturadores. Que los reconocían por las voces, porque ellos no los veían, pero de repente se cruzaban en la calle con la voz de quien se me pone había estado. Sí. Mal, claro. Muy fuerte, muy traumático, además, digo, hay un trauma ahí como recontra. Y de ahí eso se convierte en lucha, ¿no? Porque esto, ¿no? ¿Cómo llegan a cruzarse la murga con esta historia de lucha? En escalada tenemos, es murguita militante. Militante. Y empezaron hace unos años compañeros de zona norte, oeste. Y bueno, nosotros nos enteramos hace un par de años. Nos pareció re piola. Al principio no entendíamos mucho. También cuando uno llega a la ciudad de Ledesma, Calilegua y San Martín, te das cuenta, se respira Ledesma. Ledesma sigue matando hoy en día a niñes, trabajadores, precarizándolos. Pero también sostiene como esa ciudad. Entonces, claro, es muy loco, porque es como son un montón de familias, de golpe vamos a criticar el ingenio que le da de comer quizás a toda la ciudad. Entonces es como hay una contradicción muy fuerte, es como mucha tensión. Claro. Sí, y es como decía Lile y Marce también, como esa lucha se convirtió en alegría y las murgas llevan a este acto que es tan terrible y doloroso también y emocionante, alegría, baile, fiesta, bombos, colores, así que también es muy zarpado, digamos, desde ese plano lo que la cultura hace y transforma. Totalmente necesario, claro, también, porque Ledesma es un pueblo en donde está todo totalmente silenciado, llegás y además del viaje, ponele, vamos a Purma, a Purmamarca, y después vamos a Ledesma. La diferencia entre Purmamarca y Ledesma es como es tremenda. La chimenea está todo el día prendida. Todo el día prendida. Impresionante. Bueno, y entonces en ese contexto la murguita. Hermoso. Hermoso. Hermoso. Y bueno, y las queremos seguir escuchando. Claro. Porque todo esto que nos están contando es hermoso y nos lo imaginamos. Pero bueno, también las queremos escuchar. Bueno, vamos a criticar cómo estamos. Bien, qué lindo. No nos gusta. No, nosotras no. No, nosotras tampoco. No nos gusta criticar. corrida, che. Hoy es viernes. Y tu cuerpo tan cansado de macrisis lo sabe. Llegó un tal Macri, nos endeudó, a los balazos nos recibió. Eran tan bellos esos globitos que convenció. ¿Qué convenció? Pobreza cero y ocupación, todas las cosas que prometió. No hay más trabajo y el tarifazo no liquidó. ¿Y qué vamos a hacer si están los fachos en el poder? No van a vencer, en las calles no van a ver. Te dijo que los cuerpos tienen que ser un objeto, estirados, depilados, como lo busca el mercado. ¿Quién te dijo que el género es definido por el sexo? No te comas más el beso, libérate que gozar es un derecho. Te cerraré la puerta, patriarcado, separaré la iglesia del Estado, se irán las opresiones del pasado, se romperán las normas por todos lados. Patriarcado, separaré la iglesia del Estado, serán las opresiones del pasado, se romperán las normas por todos lados. No dijeron que la democracia es buena y participativa, pero si hay ajuste y reclamamos, no pidan que no nos repriman. Quienes eligen que nuestras tierras se las adueñen las empresas, contaminando toda la vida, desde los ríos a la comida. Fuera Monsanto y Barry, fuera Ledesma y Bayer, el veneno ya está en la piel. La lucha que siga es nuestra, la alegría, y no te quedes a un costado. Mira quién tenés al lado. Que nadie se rinda. América está unida, y si la cosa está jodida, la salida es colectiva. La lucha que siga es nuestra, la alegría, no te quedes a un costado, mira quién tenés al lado. Que nadie se rinda, América está unida, si la cosa está jodida, la salida es colectiva. Perdón, ¿hasta qué hora piensan estar haciendo ruido? Yo prendo la radio, quiero venir a hablar. Perdón, ¿esto es Radio 10, Radio Mitre? No, nada que ver. Lejos. A ver, la gente quiere prender la radio, escuchar, despejarse un poco, y ustedes no paran de quejarse, chicos, todo el día. ¿Cuál es esa tendencia que tiene la morra a estar todo el tiempo quejándose de algo? Además, chicos, estamos bárbaros. No. Tenemos progreso cero, pobreza cero. Vemos la luz al final del túnel. Si hay un hombre que acosa a una mujer, vamos, y como una mafia, como la policía, que no es lo mismo que la mafia, no. Vamos, le tocamos la puerta y encaramos al hombre y decimos, no pegue más, señor. Y se soluciona. Chicos, no se inunda más. ¡Mátela! ¿Por qué no se van a dormir mejor? Che, ¿y vos quién sos? Ay, perdón, tienen razón. Me olvidé, me desvío, me presento. Yo vengo de parte del equipo de Juntos por el Cambio. Que bueno, gracias por esta invitación. Se están yendo, ¿no? No, bueno, sí, es cierto que no estamos en nuestro mejor momento, chicos. Pero bueno, es porque el pueblo vota mal, ¿sí? Y ahora, de golpe, el dólar está a 60 y la culpa es de Mauricio, chicos. Mauricio hace lo que puede, con lo que quedó, con lo que tiene. Pero igual no vengo a hablarles de Mauricio, chicos. Ah, ¿no? Vengo a hablarles del futuro. ¿Quieren saber cuál es el futuro? ¿Cuál, cuál? Pichetto es el ¡no! futuro. ¡No! ¡Sí! ¡Hijo cielo mío! No, Macri y Pichetto no son lo mismo. Es lo mismo Bolsonaro, Trump, es lo mismo Macri, Bullrich y Vidal. Si están los mismos fachos en el gobierno, es lo mismo. Si te meten preso, te matan por pensar distinto. Fuga la guita a un paraíso fiscal. Ellos se endeudan y vos tenés que pagar. Dale, que al patriarcado lo prendemos fuego. Y a Monsanto lo echamos de la tierra. Y construimos un mundo nuevo, libre de violencia y de macho de mierda. Dale, que al patriarcado lo prendemos fuego. Y a Monsanto lo echamos de la tierra. Y construimos un mundo nuevo, libre de violencia y de macho de mierda. Dale. Estamos ahí. Bueno, estamos como siempre que nos pasa, o sea, necesitamos como 3 horas de programa. Sí, por favor. Básicamente es eso lo que nos estaría pasando. Estamos casi ahí, ya jugaditas con el tiempo. Las queremos agradecer muchísimo, es hermoso tenerlas acá. Y cuéntenos así chiquitito la murga, que de la murga y cómo, o sea, ¿dónde las vemos? ¿Qué las van? ¿A dónde las vemos? Hay pechitas, sordita, toda sordita. Así, si hay más, si quieren. Bueno, ahora quieran. Dentro de muy poco se viene el corso de primavera, que va a ser el 22 de septiembre, festejando la primavera en la Plaza Mariano Moreno, en la Plaza de la Estación de Escalada, a partir de las 4 de la tarde. Les esperamos para compartir. Y más allá de eso, ensayamos todos los domingos a las 5 de la tarde en la Plaza de la Estación, más cerca del mástil en este momento. Así que si tienen ganas de sumarse desde donde quieran, cantando, bailando, piretuando. O sea, no, es viernes a la tarde. Nada, haciendo lo que tengan ganas. Vamos a festejar que los cumplan. 18 años de escalando sin remedio. ¡Wow! La mayoría de edad. Nos quedó por hablar un montón. Y igual, este va a ser especial Orgullosos. ¿Cuándo? En el barrio va a ser acá, de locales. Post marcha del orgullo, así que nos venimos con las plumas. El 2 de noviembre. Y después en Beltrán vamos a hacer un corso también, en Beltrán's. También orgulloso el 10 de noviembre. Yo no quiero decir nada, pero el 2 de noviembre yo cumplo el 31. ¡Voy a festejar la murga! Es la universa, es la universa. Ya está todo acá. Bien, bueno, estamos felices. Felices las todas. Más de los. Feliz día. Vuelvan cuando quieran. Tenemos huelga. Quedó mucho para hablar. Y esto, ¿no? Hablar de la murga como expresión política. A mí me sorprendió. O sea, yo la primera vez cuando... Yo te lo dije, ¿viste? Pero no con ustedes en general, sino con la murga en particular. La primera vez que murgué y escuché las letras y que eran letras de resistencia. A mí todo lo que es resistencia... Y ahí esto, la murga tiene mucha resistencia y está re piola hablarlo desde ese lado también y seguir escuchándolas, así que sí, queremos la más lucha está en la calle. Algo para agregar de escalando, y en la cultura algo para agregar de escalando que estaría bueno que lo charlemos en otro momento, es que el ambiente de la murga en general es bastante patriarcal en un montón de prácticas muy y les compañeres le están deconstruyendo el patriarcado murgueril, así que nada. A pleno. Gracias. Las celebramos. Las tenemos. Y siguiendo en el programa, porque es todo seguido, no podemos, no tenemos descanso hoy, chicos, no hay descanso. Seguimos taca-taca. Bueno, la semana fue intensa, estuvimos hablando de lo que pasó en Chubut. Y por acá anduvieron pasando también un montón de cosas. Entre ellas hay una escuela tomada. Sí, vamos rapidito porque metimos con una parte de mucho, país, no, mucho un programa de 9 horas. Porque claro. Es mucha información. Perdón. Bueno, no se opina. Elena, basta. Elena, escuela de Banfield. Les pibes, siempre organizados, tienen un centro de estudiantes, es una escuela combativa y tiene una comunidad educativa combativa. Hicieron una toma el lunes en repudio de lo que es el operativo Aprender, estas evaluaciones que se vienen haciendo hace 4 años. todos los años para evaluar el nivel educativo. Lo que hacen con el resultado de estas evaluaciones es elaborar un ranking de escuelas y a la mejor se la premia. Lo que critican les pibes y gran parte de la comunidad educativa, que el primer año que se hizo ya se pusieron del orto con estas pruebas, es que es un sistema meritocrático que termina expulsando y excluyendo del área presupuestaria, inclusive a las escuelas más vulnerables y a donde recurren los pibes más vulnerables. Entonces, los pibes hicieron una toma, re bien organizados, la arrancaron el lunes, el martes arrancaba el operativo Aprender, lograron frenar en esa escuela por lo menos el operativo, no hicieron las pruebas. Bien. El jueves, ayer, tuvieron una asamblea para ver cómo seguían y decidieron continuar la toma por tiempo indeterminado por los problemas edilicios que están teniendo. Así que, nada, desde acá aprovechamos para difundir. Los pibes están pidiendo que los banquemos, que vaya la comunidad educativa, necesitan gente y todo lo que se pueda aportar, alimentos para bancar la toma. Ayer estuvieron sin luz, así que nada, aguante les pibes que están reorganizados, que la están reponiendo y ojalá que esto se replique en varias escuelas. Totalmente. Bien, y así como todo, que nos va tipo piña, piña por un lado, piña por el otro, seguimos así, seguimos con piñas de informaciones. Y estamos en comunicación telefónica con nuestra amiga, compañera, luchadora y feminista, Aymá. Hola, Aymá. Hola, Aymá. Hola, compas, ¿cómo ahí andás? Estás. Hola, Aymá. Hola, Aymá. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Porque aparte... ¡Claro! ATR. ATR, sí. Cruzando los dedos para que no se vaya la luz de nuevo, postrada, porque hoy el pibite que tenemos en el vientre no para de moverse. Pero bueno, resistiendo. Había un día agitadito en el comedor, asambleas, todo muy movido. Hola, Aymá, ¿cómo vas? Soy José, ¿te acordás de mí? Amiga, querida. Hola, José, claro. Yo escuchaba esa voz conocida. Esa voz conocida de tribunales. Escúchame, te queríamos hacer un par de preguntitas para aclarar y poner un poco en contexto lo que pasó el miércoles. Vamos a contar que Aymá pertenece a una organización, sí, ella está organizada en la CETEP, y el miércoles, para poner un poco en contexto, la CETEP movilizó junto con otras agrupaciones y movimientos al Congreso Nacional pidiendo que se sancione la ley de emergencia alimentaria. Así que en este contexto te pregunto, ¿cuáles son los sectores de la población que representan los movimientos sociales que movilizaron el miércoles al Congreso? Y hoy es enorme, porque es el pueblo que ha quedado desde hace muchísimos años, los que antes llamamos desocupados, y que después las compañeras y los compañeros nunca estuvieron desocupados, siempre se armaron el laburo cuando los gobiernos los dejaron en pelotas, y hoy la verdad que las filas de los movimientos populares está llena de costureras y costureros, de cartoneras, cartoneros, miles y miles y miles de mujeres que sostienen los espacios de merenderos, de comedores, espacios de cuidado, porque hace muchos años se militan los barrios y hay muchos espacios que nacieron como merenderos y que hoy son mal llamadas guarderías, ¿no? Pero donde muchas compañías dejan a sus niñas para salir a cumplir el horario de la cooperativa, para poder hacer un montón de changas para sostener a sus familias. La verdad que hace 4 años encima, todo el desempleo que se generó, la millonada de gente que se quedó sin su changa se sumó a la fila de los movimientos populares, porque más que nada, en su mayoría, te puedo decir que seremos 70% mujeres, las mujeres no sabemos quedarnos de brazos cruzados ni podemos darnos el lujo de deprimirnos. Y la verdad que las compañeras han llevado adelante los movimientos populares y lo de la emergencia alimentaria, si bien hace 4 años se presentó en el Congreso, hace 2 años es latente, es constante el pedido de la declaración de la emergencia alimentaria. Y sí, bueno, tal cual. De hecho, como vos decías, en el 2016, en el marco de una ley que se sancionó en diciembre del 2016, que es de emergencia social, incluye, esa fue de hecho la respuesta que dio el gobierno al pedido del miércoles, de la movida del miércoles, incluye lo que es la emergencia alimentaria, más allá de que, digamos, es una ley que es letra muerta porque no está dando soluciones a ninguno de los sectores más vulnerables y más complicados y más golpeados por la crisis. Pero para encima, Aima, tenemos poco tiempo, pero quiero que me digas así puntualmente por qué ustedes exigen la ley de emergencia alimentaria y qué incluye, o sea, qué políticas de Estado se les están exigiendo a las instituciones y al gobierno en este momento para los sectores más golpeados por la crisis. Bueno, nosotros hace años la base de la militancia de los movimientos populares es el desarrollo de la comunidad. Siempre exigimos las obras, la organización, militamos la cuestión de mejorar la calidad de vida de la familia, de sacar a los pies de la droga, de defender a las compañeras en situaciones de violencia. Y hoy no, esta situación nos ha llevado a tener que estar todo el tiempo a ver qué carajo comemos. ¿Cómo sostenemos a la compañera que está sola con 4 o 5 pibes porque decide separarse del violento, porque su mayor herramienta es la del comedor y la del merendero? Es urgente, es muy triste hablar de emergencia alimentaria, de que necesitamos mercadería. Estamos exigiendo eso, necesitamos morfi. En un país que le sobra morfi, que le sobra mar, que le sobra tierra, volvimos a movilizar. Un montón de organizaciones ese mismo día acamparon exigiendo comida. La emergencia alimentaria es decretarla y que otra que el presupuesto que está destinado a otras cosas vaya a resolver que la gente no se cague de hambre. Tal cual, la pobreza sabemos que genera violencia. Tal y lo cual. Que nosotros no queremos. Como vos decías esto, paralelamente a que ustedes, o sea, y varias organizaciones estaban movilizándose al Congreso, a la par estaba en la CAMP la 9 de julio de otras organizaciones sociales, bueno, entre las que estaba el Polo Obrero, Barrios de Pie, una de las fracciones de Barrio de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, digo, más allá de las distintas medidas de acción que se tomen y de las distintas agrupaciones y métodos y demás, digo, se está prendiendo fuego el país y está saliendo todo el mundo a la calle porque la situación no da para más y vos que sos una militante territorial debes saber perfectamente cómo se vive en los barrios la crisis. Sí, y además algo importante que me parece una evolución bastante grosa del 2001. Hoy los movimientos populares salimos a la calle a pedir leyes que van más allá de nosotros. Nosotros no estamos saliendo a la calle a pedir mercadería para tal o cual organización. Estamos diciendo que todos los comedores escolares tienen que ser reforzados, que todos los comedores comunitarios en todo el país, porque las medidas que salimos a luchar a la calle son nacionales, no son para la provincia de Buenos Aires. Entonces esto es realmente, y además que ya venimos diciendo que hay hambre, que ya venimos diciendo que las cosas se estaban poniendo jede, y hoy se demuestra. Por suerte se pudo implantar ya de una vez por todas, pero es real que la gente está cagando de hambre. Me pongo muy feliz que mucha gente no lo esté pasando, pero entendamos que en un país hecho de trigo no puede faltar el morfi en la mesa de nadie. Totalmente. Y que hoy nos han llevado a este lugar. Es muy cínico, totalmente de acuerdo. Aima, se nos acaba el programa, nos encantaría tenerte un día acá directamente para hablar con vos porque vos sos una recontra militante y aparte tenés un análisis político re interesante que nos encantaría poder charlar con vos algún día acá, así que estás más que invitada cuando quieras, vos y tú. Pequeño fetite en el vientre. Así que, nada, Emiliano, te queremos. Te queremos, y zapatista, que está en la panza de mi amiga. Bueno, Aima, un abrazón. Un abrazo. Te abrazamos, Aima. Gracias. Les sos quiero un a todos orgullo. Besos escalando y besos a todos. Queremos, Aima, besito grande, abrazo. Bueno, y así se nos acabó. Con lucha. Fue un programa de lucha, amiga. Rapidito, meto, hoy es el Día Internacional del Sexo Oral, sí. Chicas, así que hoy a petear. A petear y a conchear, loco, a conchear. A lo que... Va un poco, se puso contenta. Se emocionó. Bueno, adiós.